Comienza Sexta Dimensión en Radio Nacional de España. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Buenas noches, amigos, y bienvenidos. Bienvenidos una madrugada más al mundo del misterio con David Pérez y Marc Gasca, la realización técnica. Don Germán de Argumosa como asesor del programa. Fernando Vázquez en la copresentación. Inmaculada Ríos en la locución. Mónica Díaz en la coordinación. Y reciba los saludos de quien les habla, encantado como siempre de estar con todos ustedes. Reciba los saludos de Santiago Vázquez. Y sin perder ni un segundo, porque tenemos muchísimos temas esta noche, muchísimos contenidos que contarles a todos ustedes, Fernando Vázquez e Inmaculada Ríos les cuentan brevemente los contenidos de nuestro programa de esta noche. Son los siguientes. Tal y como les prometimos el viernes pasado, seguiremos hablando en nuestra segunda y última parte sobre el tema de la reencarnación, en compañía del humanista y conferenciante Pedro Esteban. Hoy abordaremos, entre otras, las siguientes preguntas y asuntos. ¿Por qué no recordamos de haberlas tenido nuestras vidas anteriores? ¿Es la regresión hipnótica una buena técnica para recordarlas? ¿Qué fiabilidad tiene una regresión? Hablaremos también de las supuestas reencarnaciones de personajes ilustres de la historia. Una de las partes centrales de nuestro programa de esta noche será la reencarnación dentro del cristianismo. ¿Qué diferencia existe entre reencarnación y resurrección? La opinión de Orígenes y el anatema del año 553. ¿Quiénes eran los cátaros y cómo pensaban respecto a la reencarnación? ¿Se dice algo en los evangelios acerca de la vuelta de las almas a los cuerpos? ¿Existe algún pasaje evangélico que deje entrever esta creencia en tiempos de Jesús? ¿Qué es lo que se cree al respecto en otras religiones? ¿En qué creen musulmanes, judíos, hindúes y budistas? Todos estos puntos y algunos más esta noche aquí, en Sexta Dimensión. Esta es la dirección de nuestra página web en internet, másalladelarealidad.com. Sexta Dimensión, Radio Nacional de España, con Santiago Vázquez. Sí, ya sé que parecerá absurdo, pero me fui a la India, donde hallé una forma de vivir indescriptible. Encontré pobreza embrutecedora, hambre, muerte, pestes, pero también algo maravilloso. Pese a la miseria y sufrimientos que aquellas gentes padecían, había alegría y una gran paz espiritual en sus vidas, porque ellos creían. Sí, efectivamente, creían que esta vida no es el final. Vida y muerte no son el final. Y yo lo creo firmemente, sin lugar a dudas. ¿Esta vida el final? No. Esto es únicamente un acto de un inmenso drama cósmico. Ah, sí. Nuestros cuerpos mueren, viejas vasijas que se rompen y el alma escapa de su prisión para su viaje a su morada. A través de muchas vidas, mejorando con cada nueva encarnación. Y no solo soy yo quien cree eso, sin ninguna clase de duda, señora Templeton, sino que hay 700 millones de personas que también lo creen. La reencarnación, un tema que ha despertado muchísimo interés en toda nuestra audiencia, la audiencia de Sexta Dimensión en Radio Nacional. Hemos recibido durante toda la semana muchísimos emails en referencia a este asunto y, lógicamente, el viernes pasado quedaron cosas pendientes. Por eso, esta noche contamos de nuevo en una segunda parte, ya que lo prometimos y así va a ser, con la presencia de nuestro invitado Pedro Esteban. Antes de saludar a Pedro Esteban, Fernando, recordar que todos ustedes pueden empezar a llamar ya a nuestro número de teléfono, dos teléfonos, 91-346-2003 y 91-346-2004, los teléfonos de Sexta Dimensión, para plantear cualquier pregunta que daremos paso al final, en la última parte del programa, para plantearle a nuestro invitado de esta noche, Pedro Esteban. Y también Fernando Vázquez, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Tenemos una dirección de correo electrónico para que los oyentes puedan, en directo ahora mismo, plantear vía email sus preguntas a Pedro Esteban. ¿Cuál es esa dirección? Así es, la dirección de correo electrónico a través de la cual todos ustedes nos pueden escribir para plantearle a Pedro Esteban, nuestro invitado de esta noche, cualquier consulta, cualquier asunto, es la siguiente: F. Vázquez, repito, en minúsculas, F. Vázquez, arroba másalladelarealidad.com. Muy bien. Próximamente tendremos habilitada ya otra dirección. De momento, esta noche tenemos esa provisionalmente, pero pueden dirigirse a nosotros vía email para plantearle, como digo, preguntas a nuestro invitado acerca del tema que abordamos por segunda vez, segunda parte, sobre la reencarnación. Y tenemos a Pedro Esteban, que estuvo aquí en directo el viernes pasado, pero que no ha podido estar aquí en directo, ya que se encuentra fuera de Madrid, lejos, un poco lejos, en España, pero lejos, y no ha podido estar en directo con nosotros, pero sí le tenemos vía telefónica. Pedro Esteban, buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, con la nostalgia de no poder estar ayer en el estudio, con esa complicidad que se genera. Sí. Pero en fin, bueno, aquí estamos en el teléfono. Es cierto, no es lo mismo hablar contigo en persona aquí en el estudio que hablar por teléfono, ¿no? No, evidentemente no es lo mismo. Es más agradable estar allí, ¿eh? Es cierto. Bueno, Pedro, decirte, transmitirte que la semana pasada, el viernes pasado, tuvimos realmente pues una respuesta muy positiva por parte de muchos oyentes. El programa creo que fue muy interesante, pero lógicamente por razones de tiempo y de espacio se quedaron cosas en el tintero. Esta noche vamos a hablar más de reencarnación. Pedro, vamos a empezar ya porque el tiempo corre y el tiempo es oro, como se suele decir. Hablamos de reencarnación, lógicamente hablamos del alma. Lo decíamos el viernes pasado, sin alma no se puede entender la reencarnación, puesto que no hay nada que se reencarne si no es el alma. Pero siempre hemos escuchado hablar de ese más allá, donde van esas almas de las personas que dejan este cuerpo. Quiero preguntarte, ¿cuántas dimensiones, según las comunicaciones, las informaciones que tenemos siempre con la documentación en la mano, no son opiniones subjetivas, como todas las opiniones, pero cuántas dimensiones o planos, también llamados, existen? ¿Qué es una dimensión o plano, Pedro? Lo que tenemos, entiendo yo, por plano es un nivel de existencia que lógicamente le correspondería a un nivel de evolución, es decir, tendría sus propias características propias, como puede ser el soporte más o menos sutil, la forma de estar, es decir, cualquier plano o dimensión a estos niveles espirituales es evidente que va a tener una existencia en ese caminar hasta encontrarnos el nirvana o para nosotros el cielo, ¿no? Evidentemente. Pedro, ¿este plano o esta dimensión en la que vivimos sería el único plano en el que existiría un soporte físico? Vamos a ver. Yo creo que hablando de todos estos planos, que es un poquito complicado, yo creo que de momento yo creo que tenemos bastante con tomar conciencia de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Y yo creo que si le dedicamos unos minutos cada día a la parte espiritual, pues te miraremos sabiendo algo más de ese otro plano que estamos tan deseosos de conocer por otra parte, que ahora que estamos aquí encarnados no podemos ni entender, ¿no? Y yo entiendo que la oración, en el sentido de relajación y meditación para escuchar a Dios, y el rezo y los mantras para que Dios nos escuche a nosotros. Y contestando a tu pregunta de... yo creo que cada plano tiene un soporte. Entiendo que ascendiendo, si es que hay más de uno, porque yo no lo sé, uno sí sé que hay más, pero más de uno ya no lo sé, será mucho más sutil. En el siguiente plano el mundo es también de formas y de luz, pero mucho más sutil, como te decía, en donde existe mucha paz y mucho amor. Diría que hay una armonía, una enorme armonía. Para nosotros de verdad que es inconcebible y difícilmente explicable. Fernando. Sí, esto es cierto en cuanto todo hay que decirlo a las, siempre apoyándonos en comunicaciones supuestamente hay que decir, porque tampoco se puede asegurar que esas comunicaciones procedan categóricamente del más allá, pero lo que sí es cierto es que esas comunicaciones que se han obtenido a través de, pues por ejemplo, escritura automática, trances, parafonías o psicofonías, etcétera, etcétera, sí parece ser cierto que, evidentemente, nos dicen esas comunicaciones desde el más allá, supuestamente, digo siempre señalando esto, que conforme se va ascendiendo en la escala espiritual, ese cuerpo que se posee en esas dimensiones es cada vez más sutil, menos denso. Ahora viene una pregunta, Fernando Vázquez me indica que tenemos ya preguntas para Pedro Esteban a través de vía email, Fernando. Exactamente, bueno, en este caso no es una pregunta para Pedro Esteban, sino, ¿sí? Bueno, le he sacado este correo electrónico porque viene de muy lejos. Nos escribe Miguel González desde Venezuela. Venezuela, un abrazo muy fuerte para todos los amigos que nos están escuchando. En este caso desde América. Y nos dice, es muy escueto, dice, sí. queridos amigos, saludos en directo desde Caracas. Primera vez que los escucho, pero desde ya cuentan con un oyente amante del mundo misterioso. Enhorabuena por el programa. Hasta pronto, Miguel Ángel. Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte para Caracas y para todos los oyentes que están ahí escuchándonos para todo el mundo a través de Radio Nacional de España. Pedro, una pregunta realmente interesante. Interesante porque es una cuestión que se plantean muchas personas, muchísimas, muchísimas personas. Hablamos de Dios como ser supremo, como ese ser perfecto, infinitamente perfecto. Luego en él no cabe el error ni la imprevisión. Claro, nos encontramos con, me hago eco de lo que tantas veces he escuchado en mis 17 años de profesión en la radio, dedicado a estos temas. Sería muy injusto, ya hablo siempre en hipótesis, pero sería muy injusto que Dios les diese a unas personas una oportunidad de nacer en la pobreza, a otros en la riqueza, a otros una salud de hierro, a otros una vida plagada de enfermedad. ¿Qué explicación, Pedro, podríamos darle, siempre en hipótesis, a esta cuestión? Que es una pregunta que, vuelvo a repetir, que me han formulado muchísimas veces en conferencias, en la radio, en televisión. ¿Qué opinión tienes, Pedro? Pues hombre, evidentemente, si este ser no fuera justo, ya no sería Dios. Ese Dios no nos valdría, ¿no? Entonces, partiendo de que Dios tiene que ser justo, porque es así, entiendo que a todos nos hizo iguales, Y yo creo que la única forma de entender que un niño muera de hambre y que otro viva y tenga de todo, ¿no?, es la existencia de muchas vidas anteriores y posteriores, para que, digamos, las experiencias nos igualen al final a todos. Y es importante no olvidar que muchas de las pruebas de sufrimiento han sido elegidas por los niños y por los adultos como actos para que los seres que tenemos cerca puedan aprender de nuestro dolor, de nuestra enfermedad, y luego también de nuestra alegría, de nuestra buena suerte o de nuestra mala suerte. Influimos a ellos indirectamente. Y en esto hay, para mí es muy, muy especial, hay unos actos de amor y de generosidad por parte de esos seres que vienen aquí a estar unos días o unos meses o unos años con una enfermedad, o que va a morir muy tempranamente y precozmente, ¿no?, y viene a dar un mensaje, viene a encarnarse, con lo duro que es encarnarse aquí en este planeta tan duro, ¿no? Bueno, pues lo hacen generosamente para ayudarnos. Y bueno, yo haría una reflexión, ¿no?, y es que de verdad, ¿qué posibilidades tiene un ser que nace y muere a los pocos días frente a otra persona que pueda vivir 100 años? Es evidente que la persona que va a vivir 100 años va a generar más deuda kármica, porque va a cometer muchas más faltas que un niño que vive 2 o 3 días y se muere. Claro, y también tiene más oportunidades para evolucionar espiritualmente. Sí, pero como digamos que estás en un mundo que en teoría se supone que no es tu terreno, porque es un mundo muy material, es evidente que vas a generar mucha deuda kármica. Entonces, diríamos que en principio, oye, Dios no es justo, porque uno nace tan sano y el otro está en una silla de ruedas desde que nace. Es evidente. No se podría comprender, Santiago. Y yo creo que la reencarnación como filosofía y como religión, claro. Ahí acabas. Sí. Da una respuesta a un gran número de preguntas, pero tanto filosóficas como de tipo moral. Acabas de dar en un punto central, porque no ya desde el punto de vista teológico, que no entramos de momento en el asunto, pero sí desde un punto de vista filosófico. Es decir, si planteamos el asunto de Dios como un ser infinitamente perfecto, la perfección absoluta, no cabe en esta serie de posibilidades, ¿no? Esto es evidente. Es evidente. Además, yo creo que da la respuesta a las típicas preguntas que todos nos hacemos a lo largo de nuestra vida, como ¿qué somos o quiénes somos? ¿Por qué y para qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Somos libres o estamos predeterminados para hacer ciertas cosas, no? Explicaría el sufrimiento, las injusticias, las desigualdades, Santiago, eso entre otras muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que si la ley o el concepto de la reencarnación no se hubiera creado, yo creo que había que inventarlo para poder explicar un poquito y poder comprender un poquito la vida y a Dios y su creación y todo esto, ¿eh? Verdaderamente, yo sé que es un poquito quizás gordo, ¿no?, pero es que no tiene sentido en principio, quiero decir, donde nos encontramos, no encontramos una explicación a todo esto. Estamos en directo a las 4:25, 3:25 en Canarias, desde la Casa de la Radio, Radio Nacional de España, en Sexta Dimensión. Segunda parte acerca de la reencarnación, una creencia milenaria, una creencia que, bueno, pues aproximadamente unos 600, 700 millones de personas comparten, creen en ella en todo el mundo. Y es un tema que nos han pedido los oyentes desde que empezamos el 23 de septiembre aquí en Sexta Dimensión. Nos han pedido vía email que tratásemos este asunto. Hay una pregunta, Pedro, evidente. Vamos a recordar, Fernando, rápidamente, muy rápidamente, la dirección de correo electrónico, porque siguen llegando. Al que pueden dirigirse nuestros oyentes para plantear lo que deseen, siempre en referencia a la reencarnación. Así es, la dirección de correo electrónico es la siguiente: fvázquez@másalladelarealidad.com. fvázquez@másalladelarealidad.com. Muy bien, y dos teléfonos a los que pueden también llamar para dar paso después, un poco más tarde: 91-346-2003 y 91-346-2004. Daremos paso a esas llamadas aproximadamente hacia las 3, perdón, hacia las 5 menos cuarto aproximadamente. Pedro, hay una pregunta que también muchísimas personas, yo soy un poco el portavoz esta noche de tantísimos miles de personas, tantas veces que he escuchado estas preguntas. Si hemos tenido otras vidas, que es una hipótesis, es una posibilidad, nosotros no nos pronunciamos, yo por lo menos no me pronuncio al respecto, así debe ser, pero ¿por qué olvidamos nuestras vidas anteriores? ¿Por qué no las recordamos, Pedro? Pues ¿deberíamos recordarlas? No. La bendita ley del olvido. ¿Por qué? Porque Dios es muy bueno y nos hace el gran favor del olvido. Y yo creo que es mucho mejor para realizar nuestro trabajo. La mayoría de las veces, Santiago, sería un gran lastre para nuestra existencia. Sería imposible realizar nuestra vida con la carga de nuestras vidas anteriores. ¿Tú te imaginas que tuviéramos a un niño pequeñín que ha nacido, que es nuestro hijo, y resulta que este ser, evidentemente lo estamos poniendo muy extremo, ¿no? Resulta que este ser fue el que te quitó la vida en una vida anterior, o yo qué, vaya usted a saber qué, ¿no? Evidentemente son para las personas que puedan creer en la reencarnación, evidentemente. Yo creo que de verdad nos hacen un verdadero favor. Y yo creo que ya lo decían los griegos, ¿no? Platón en su momento dijo que los más apasionados se tiran a las aguas del río Eteo y que beben las aguas a dos manos, ¿no? Quedando luego completamente dormidos. Y que en cambio los prudentes son los que toman poco y luego pueden recordar algo. Yo creo sinceramente que debía dos manos, Santiago. Creo que debía dos manos. Pero sinceramente también, igual que te digo eso, te digo lo otro. Creo que hemos vivido unas cuantas vidas. Yo al menos la sensación que tengo es de haber vivido, pero unas cuantas vidas, ¿eh? No una ni diez, muchas más de 100. Juan Carlos Salamanca está aquí con nosotros, un querido compañero y viejo ya contertulio de nuestros programas en la radio desde hace muchos años. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Quieres hacer un comentario breve acerca de lo que estamos hablando con Pedro Esteban? Pues mira, sí, Santiago. Yo quería preguntarle a Pedro. Yo me gustaría saber algo. Si por las circunstancias de la vida, por su forma de ser espiritual, etcétera, una persona estuviese capacitada, preparada moral y psicológicamente, ¿no crees tú, Pedro, que sería bueno por lo menos que supiese algún retazo de algunas otras vidas y rectificar en esta lo que ha hecho mal? Es decir, recordar algo, por lo menos. Sí. Recordar aunque fuese un resquicio de... Sí. En el supuesto de que hayamos tenido otras existencias. Sí, de alguna que otra. Pedro, ¿qué opinas? Evidentemente. Rápidamente. Evidentemente, si eso fuera... está en tu dharma para que se realice, así lo tendrás. Pero hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante. No olvidemos, todo este recuerdo de vidas anteriores va en función de una evolución espiritual. Cuando más mayor es la evolución espiritual, más facilidad tenemos para recordar cosas de nuestras vidas pasadas. En cualquier caso, en el Dharma, si has de recordar algo, no te preocupes que lo recordarás, seguro, con toda seguridad. Inmaculada Ríos tiene dos preguntas para ti, Pedro. Adelante, adelante. Inmaculada, buenas noches, Inmaculada. Hola, buenas noches. Adelante. Bueno, Pedro, en relación con el tema también, con respecto a la memoria de las encarnaciones, ¿crees que seremos capaces algún día de recordar nuestras vidas anteriores? Eso sería magnífico, hombre, el supuesto de que existan. Claro, normalmente cuando fallecemos vamos a recordar el pulso de todas nuestras vidas, sin lugar a duda. Y ocasionalmente en momentos muy especiales, que suele ser, entiendo yo, casi siempre, por lo que yo he vivido y he visto, con la vida precedente, la anterior. Y como decía antes a Juan Carlos, es evidente que va a influir en nuestro nivel de evolución. Es decir, Buda, creo que le estaban haciendo un poquito de guasa y decía, no sé por qué os reís, ni siquiera sabéis por qué estáis aquí en esta vida encarnados. Yo sé todavía 100 encarnaciones mías anteriores, pero vosotros ni siquiera sabéis esta, ¿por qué os reís? Y creo que Krishna sabía todas tus vidas que había tenido en la Tierra, ¿no? Quiero decir, que va en función también de la espiritualidad. Muy bien, Fernando, tenemos emails que siguen llegando a esa dirección de correo electrónico, muy rápidamente. Así es, esta dirección de correo electrónico es la siguiente, fvázquez@másalladelarealidad.com, fvázquez@másalladelarealidad.com. Vamos a leer el email, Fernando. Nos escribe desde Tetuán, Mohamed Bilal Akmal, y nos dice, estimados amigos... Bueno, el nombre es musulmán. Seguramente. Saludos desde Tetuán. Quisiera aportar mi punto de vista sobre lo que ha dicho el compañero de Venezuela. La existencia de la pobreza en el mundo es una especie de examen a las conciencias de los creyentes. Sería en vano que no haya pobreza en el mundo. Debe de ser algo parecido para que los hombres justifiquen sus actos. De otra parte, quisiera saber cómo plantea el invitado el problema de la reencarnación en el Islam. Gracias y saludos. Pedro, es interesante considerar esto porque no solamente dentro del cristianismo se puede contemplar como hipótesis, aunque la Iglesia nunca ha acogido esta creencia de una forma oficial, pero el Islam tampoco acepta la reencarnación, Pedro. No, el Islam, todas las grandes religiones monoteístas, como puede ser el cristianismo, el judaísmo y el Islam, no contemplan oficialmente la reencarnación. pero eso es lo oficial, y son dogmas. Pero luego resulta que hablas con personas y, claro, si públicamente no lo pueden hacer, luego digamos que en privado pues aceptan o intentan dar una explicación a muchas cosas cotidianas que no tendrían explicación si no hay una reencarnación. Así que, ¿qué voy a decir yo con la pobreza que hay tan grande y la desigualdad tan enorme que hay ahora mismo en el mundo? Pues que algo no hemos hecho bien. Que en algún momento, bueno, hemos dado la espalda al mundo espiritual, de que todos somos uno. Y que no vivimos el sufrimiento de uno cuando los dos tenemos y los otros les falta. Que creemos que a nosotros nunca nos va a tocar, y no, no es cierto, antes o después nos va a tocar a todos. Y que bueno, que hemos cometido errores muy grandes, pero que quizás la esperanza está en que todavía estamos a tiempo, que el nivel de conciencia es el mayor que hemos habido jamás, por lo menos en este ciclo, en la civilización humana, y que quizás, bueno, podamos reaccionar a tiempo, cosa que ya empiezo a dudar a nivel global, pero para que no haya tanto sufrimiento, tanta hambre y tanta calamidad que hay en el mundo, sobre todo la desesperación y la muerte sin sentido. Tanto material, tantos conocimientos, tantos documentos, tanta información, se nos queda corto el programa porque estamos recibiendo, Fernando, muchísimos emails, también llamadas telefónicas aquí en el estudio, en control de sonido con Mónica Díez y Marc Gasca y David Pérez. Vamos a dar paso a un corte que es muy gráfico porque vamos a hablar a continuación de la regresión. ¿Quién no ha escuchado alguna vez hablar de la regresión hipnótica, la hipnosis regresiva? ¿Qué relación tiene esto con la reencarnación? ¿Se puede a través de la hipnosis saber qué vidas, qué supuestas, hay que decir siempre supuestas para ser rigurosos, supuestas vidas anteriores hemos tenido? Marc, vamos a escucharlas. Es un experimento único en los anales de la psiquiatría. Retrotraer al sujeto en estado hipnótico a una presunta vida anterior, nunca que yo sepa, ha entrado en la esfera de las investigaciones psiquiátricas serias. Es cierto que hay quienes han logrado que sujetos hipnotizados declarasen haber vivido otra vida, y que mientras se hallaban en estado hipnótico hablasen en idiomas que en estado normal no conocían. Aunque nunca he participado ni he sido testigo de casos de esa naturaleza, estoy aquí a petición del tribunal para ejercer una función para la cual estoy preparado y debidamente autorizado. Voy a hipnotizar a la persona que van a traerme y ustedes lo presenciarán. Como observadores es muy importante que permanezcan atentos y alertas, completamente atentos y alertas. Antes de empezar les advierto que la regresión en el tiempo despierta con frecuencia recuerdos de naturaleza traumática. El sujeto puede incluso gritar o mostrar raros cambios de personalidad. Esto es normal y hay que esperar que ocurra, pero no puede en modo alguno perjudicar a la niña. Vamos a hacerla entrar. Interesante, sin duda alguna, estas palabras. Pedro, quiero preguntarte acerca de la regresión. Sé que solamente la regresión sería para dedicarle un programa completo, porque es un tema muy complejo y muy interesante al mismo tiempo, pero quiero preguntarte, ¿cuál es la fiabilidad de la regresión? ¿Para qué se utiliza una regresión? Porque, no olvidemos, esto es lo interesante, lo que a mí más me llama la atención, que el sujeto, algunos sujetos, algunas personas que son sometidas a regresión hipnótica, facilitan datos que no hay forma de que conozcan por vías normales y que luego se confirma que son verdad. También se dan fenómenos concomitantes o paralelos como xenoglosia, es decir, hablar en lenguas desconocidas para el sujeto en estado de vigilia, telepatía, clarividencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo sabe? Esa es la pregunta. Pedro, ¿qué opinas acerca de la regresión en relación con la reencarnación? Bueno, en principio yo tendría que hacer una advertencia y decir que la regresión, por favor, que se haga solamente por profesionales, me refiero a psiquiatras o psicólogos o gente que es experta en ello. Sí, por favor, esto es muy importante. Y que solo sea en casos necesarios, no por curiosidad, nunca por curiosidad. Lo que le va a servir, lo que cree que va a ayudar, es lo que va a hacer es fastidiarle. En fin, en cualquier lado, yo creo que han descubierto, y no es nuevo, una gran herramienta para que un especialista, un psiquiatra, alguna persona que pueda tener algún problema, ciertas fobias que nos dificultan, entre comillas, nuestra vida a realizar, el plan de vida que traíamos a hacer. De todas formas, hay que advertir que normalmente cuando traemos algún trauma o alguna cosa, alguna fobia de vidas anteriores, es porque está en nuestro dharma. De alguna forma hay algún motivo que no es gratuito para que aparezca en nuestra vida, ¿eh? Pero bueno, digamos que como terapia, Brian Weiss, que se puso de moda en Estados Unidos, y otros muchos han seguido detrás, están haciendo esto porque han visto que pueden solucionar traumas o fobias que están incidiendo y perturbando la vida natural de una persona. En la actualidad siguen todavía como catetizadas, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en esas regresiones casi siempre aparece una vida. ¿Qué fiabilidad hay? Pues no lo sé. Depende de la persona que lo esté haciendo. También influye el sujeto, pero es curiosísimo, como decíamos el otro día, que los ciegos puedan ver los colores, te describen cosas curiosísimas. Hay una memoria que es evidente que es extrasensorial, porque aportan datos de tal calibre que no hay forma humana de que esa persona pueda tener esa información. No la puede tener ahora mismo, es imposible. Y entonces pues se buscan explicaciones, como tú decías, como la clarividencia, el inconsciente colectivo y otras muchas cosas. Pero es evidente que hay una memoria que no es la memoria del cerebro. Hay una memoria extrasensorial que nos está aportando unos datos que corresponden o son atributos del espíritu, pero en cualquier caso no son del cuerpo. Ya con eso no creas que es poco, ¿eh? Es muy interesante porque se trata de experiencias muy serias, muy rigurosas y que realmente dejan un poco fuera de juego a los psiquiatras y psicólogos que ya hoy en día, desde hace años, en Estados Unidos, sobre todo en España, yo he conocido más de un psicólogo y un psiquiatra, amigos míos, que utilizan esta técnica, la hipnosis, para tratar esas fobias que no tienen un origen conocido. Inmaculada Ríos, más preguntas para Pedro Esteban. Sí, bueno, yo quería preguntar, ¿qué podemos opinar, Pedro, sobre aquellos que dicen ser reencarnación de personajes célebres de la historia? Ah, esta pregunta es buenísima, ¿eh? Bien. Esto es buenísimo. Haciendo un poco de humor dentro de la seriedad del tema, pero es muy interesante, ¿eh? Yo creo, Santiago, que pensamos lo mismo, y muchas gentes que nos estén escuchando pensarán igual, ¿no? Que el cupo ya está demasiado cubierto, ¿no? Claro. Y que siempre son los mismos personajes en los mismos países, ¿no? Todos son importantes. Nadie es el tuberculoso, el paralítico aquel, o el pobre de aquel que estaba en el camino, que no era nadie, ¿no? Efectivamente. O el que hizo la cruz, o yo qué sé, ¿no? Aquí todo el mundo es San Juan Bautista, Cleopatra, Napoleón. Sí, o Jesús, incluso Jesús de Nazaret. Bueno, de esos hay muchísimos. Todos los apóstoles, y yo qué sé. Los santos, etcétera. Pero es que en España nada más hay de personajes de estos 5, 7, 10, es increíble, ¿no? Claro. Yo creo que no deja de ser una cosa anecdótica, ¿no? Queremos un poco, tener otra personalidad, ser más importante, lo que la vida nos ha tocado, nos han repartido, ¿no? Nos ha tocado esas cartas y queremos parecer algo más. Bien, yo de paso ya para terminar esto y entrarnos ya en la reencarnación en el cristianismo, porque si no, evidentemente, no nos va a dar tiempo, haría una reflexión de una cosa que no es ahora mismo del tema, pero que la veo interesante, y es, yo no sé si alguna vez han escuchado que cada una de las razas que hay en la Tierra es el testigo de que cada uno de estos grandes ciclos que han ocurrido, que ya, como digo, están ocurriendo cíclicamente, y entonces aparece una raza en la Tierra. Apareció la roja, la negra, la amarilla y la blanca. Por cierto, que parece que es muchísimo más larga la historia del hombre en la Tierra que lo que nos han contado. Y bueno, digamos que este resto de estas razas que han quedado nos están diciendo algo, un conocimiento que antes o después tendremos que conocer más a fondo, y que están encontrándose restos arqueológicos que nos dicen que hace bastantes millones de años ya había seres que utilizaban herramientas como puede ser un martillo, ¿no? Es muy curioso, pero muy digamos que la vida es bastante más larga de lo que nosotros creemos, y que desgraciadamente que estamos abocados a un nuevo ciclo de, bueno, ya iremos adelantando un poco, pero las cosas no pintan demasiado bien, y yo cambiamos todo esto con el protocolo de Kioto y el calentamiento de la Tierra y una cantidad de cosas que estamos haciendo mal, que estamos generando un sufrimiento tan grande en la Tierra, que yo no sé por dónde va a terminar esto. Esperemos que para bien, ¿no? Ojalá y así sea. Siguen llegando emails, Fernando Vázquez, de los oyentes de Radio Nacional, que quieren aportar sus opiniones, vamos a recordar esa dirección y leemos más emails que tenemos aquí en directo ahora mismo. Así es, la dirección de correo electrónico a la cual pueden dirigirnos sus preguntas, sus opiniones, es la siguiente: fvázquez@másalladelarealidad.com. Nos escribe Alejandro López. ¿Qué nos dice Alejandro? Nos dice Alejandro: hola, lo primero, felicitaros por el programa. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. La pregunta: en el pasado éramos unos pocos millones de personas en el mundo. Esto ya solamente, al decir esto, Fernando, ya sé por dónde va la pregunta. A ver. Continúa Alejandro diciendo: vamos ahora a intentar comprimir porque tenemos muchos emails, muchas llamadas y no va a haber tiempo para todo. A ver. Ahora somos miles de millones. Si cada vez hay más cantidad de gente en el mundo, sí, por tanto, dice Alejandro, cada vez se crean más almas nuevas, entonces, ¿no siempre todas las almas han tenido una reencarnación? Esa es la pregunta de Alejandro. Pregunta. Y hace una postdata y sí, me gustaría que trataran un tema que también me parece muy interesante, que es el de los viajes astrales. Un saludo a todo el equipo. Lo trataremos, el tema de las experiencias extracorpóreas o experiencias fuera del cuerpo. Pedro, pregunta interesantísima que muchas veces se plantea y sí, que yo te traslado en nombre de este oyente, ¿no? Yo entiendo que la creación de Dios siempre es continua y sigue generando. No puede evitarlo. No puede evitarlo. Parece un contrasentido, pero no puede evitarlo. Dios es amor y de él nacen hijos. No lo puede evitar. Es que es así. Bueno, en cualquier caso, el hecho de que Dios crea un hijo no tiene por qué venir aquí a encarnarse directamente. No tiene por qué. Esto es una especie de evolución y a lo mejor lo puede crear perfecto. No lo sé. Lo que sí es verdad que en la época de Jesús de Nazaret, en la Tierra había 340 millones de habitantes. Creo que no había más. Y hoy estamos por encima de los 6.000 millones de habitantes. Bien, aquí estamos los que tenemos que estar. No hay más de los que tenían que estar, ni menos tampoco. Quizás falten algunos todavía más para ese final de ciclo, ¿no? Las personas que están reencarnándose, esos 340 millones que había en esa época, el periodo celestial que ellos tenían era muy largo, pero muy largo. Podían estar hasta 1.000 años. Pero cuando se acercan periodos de este tipo, muy materializados, las reencarnaciones son rapidísimas y además hay muchos. Otra explicación que se puede dar es que hay más planetas habitados y por lo tanto personas que están más o menos afines y que pertenecen a esta dimensión se van juntando aquí en la Tierra, ¿no? Pero que no es un contrasentido de que hubiera 340 y ahora haya 6.500 millones de habitantes. Está todo bastante estudiado y planificado, verdaderamente lo está. Nos vamos a la calle porque Antonio Catalán ha estado allí, nuestro compañero Antonio Catalán ha estado en la calle, en las calles de Madrid, y ha preguntado lo siguiente: ¿sabe usted realmente lo que es la reencarnación? Vamos a escuchar algunas muestras, algunas opiniones de los ciudadanos. No sé explicarlo, pero no creo yo que después de morir vayas a reencarnarte o en cualquier animal o cualquier plato o cualquier cosa. Sí creo en la reencarnación. No veo la reencarnación. Sí creo en la reencarnación porque si no esta vida no tendría sentido. Yo creo que no, porque parece muy fantástico y cada uno, una vez que muere, ya ha acabado. Sí, pero no lo tengo muy claro. Serán las opiniones de algunos ciudadanos, aquí los micrófonos de Sexta Dimensión. Entramos, Pedro, tengo que decirlo con absoluta humildad, no es vanagloria, tenemos la centralita inundada de llamadas, Fernando, y el correo a tope. Así es. Es amigo, que no tenemos tiempo para responder, es imposible, no ya por guión, que tenemos un guión previsto, una escaleta, un guión previsto, sino por los emails, por las llamadas que Margasca y Mónica Díaz en coordinación me están comentando que tenemos. Es imposible dar paso a todo lo que tenemos. Humanamente hacemos todo lo que podemos. Todo lo que podemos. Entonces, enseguida vamos a empezar a dar paso a llamadas muy rápidamente. Quedan 14 minutos de programa. Pedro, reencarnación y cristianismo, un tema delicado, un tema interesante, sin duda alguna, interesantísimo, como diría el profesor Germán Dargomosa, que estará aquí pronto, estará aquí si Dios quiere. Diferencias muy rápidamente, Pedro. Vamos a darle más ritmo todavía para dar paso a los oyentes. Diferencias entre reencarnación y resurrección, porque son dos cosas muy diferentes. Pues muy escuetamente. La diferencia está que mientras la reencarnación el espíritu vuelve las veces que necesite, en la resurrección el espíritu encarna una sola vez y luego va al juicio, que va al cielo o al infierno. En el cristianismo es un dogma. En el cristianismo, en el judaísmo y en el islam. Y ya está. Así de clarito. Muy bien. Rápido. Sucintamente y brevemente. Inmaculada Ríos, por favor, más preguntas. Pedro, ¿cómo podemos explicar cómo ha sido la evolución de la reencarnación en la historia de la Iglesia? Esto, sin duda, vamos a tener que hacerlo brevemente. Sí, no voy a decir muy brevemente. Pues haciendo una historia, han pasado 2000 años, ¿no? Pero yo creo que este día estuvo presente hasta el siglo VI. Uno de los grandes, algunos dicen que solamente fue el defensor, fue Orígenes, en el siglo II. Del mismo siglo II contemporáneo debe estar San Ireneo, que hizo un compendio de los evangelios, y esto viene un poco a cuento con cosas que luego hablaremos si nos da tiempo, y documentos que circulaban en su época, y se quejaba de los evangelios que había, de su mal estado y de las burradas que había escritas. Esto lo decía San Ireneo. San Ireneo, sí, que fue de alguna forma hizo el compendio que luego se aprobó en el concilio de Nicea, sí, de los evangelios canónicos, ¿no? Sí. Pues se quejaba de las barbaridades que había, entonces fue a hablar con Policarpo. San Policarpo. Que, sí, que era discípulo de San Juan, ya un apóstol, ¿no? Sí. Y para que le contara todo lo que había acontecido y lo que había sucedido. Entonces, claro, el hombre empezó a quitar cosas. Quiero decir que fíjate si hacía poco tiempo de que se habían escrito los evangelios, ni 100 años de los escritos de los evangelios, al momento que los coge San Ireneo, y ya las barbaridades que había, cómo se había desfigurado. Quiero decir con esto que lo que nos ha llegado, posiblemente, no digo que sea, pero posiblemente pueden estar trastocados. Y hay muchos estudios exegéticos. Es una hipótesis. No demos por sentado, porque tenemos el derecho también de interpretar las Sagradas Escrituras. Que no porque nos haya llegado una cosa, tiene que ser continuamente un dogma de fe. Los evangelios están ahí, y hay gente que los ha estudiado mucho. Pero que haremos. No es menos cierto que el hombre tiende a arrimar el asco a su sardina, y hay veces que no ha sido por eso. No ha sido por una intención mala. Haremos, Pedro, un programa monográfico, desde aquí lo digo, dedicado a la exégesis bíblica, a la autoría de los evangelios, hasta qué punto nos han llegado de una forma correcta. Si no, invitaremos a Antonio Piñero, que es un catedrático fabuloso de filología de la Complutense, le tendremos aquí, y otras personalidades, y hablaremos de ese tema. Pero ahora mismo tenemos que irnos al teléfono, porque es que están, como se suele decir, que en el argot radiofónico, que echan humo. Tenemos a Inmaculada desde Cartagena. Inmaculada, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante con su pregunta, consulta o lo que usted desee, por favor. Pero yo de la voz que tengo alergia. No se preocupe, díganos rápidamente, por favor, brevemente. Yo, rápidamente, yo tengo la Biblia que dice que es la palabra de Dios verdadera. Y vamos, yo soy ahí consta, como ha dicho ante un señor, que morimos una vez. El Espíritu va a Dios. Eso lo dice San Pablo, sí, efectivamente. Cielo, sí. Infierno. Después de la muerte, el juicio, dice San Pablo, sí. Que cuando San Juan escribió el Apocalipsis, dice que fue dictado por Dios, que todo eso consta. Y que luego, cuando Dios resucite los cuerpos, viviremos ya en cuerpo y alma, ya, pero resucitados por Dios, ya está nada más. Pero en la reencarnación, que no consta en la Biblia. De acuerdo, Inmaculada. Muy bien, queda clara su opinión. Pedro Esteban le contesta a través de la radio. Gracias por su llamada, Inmaculada. Buenas noches. Nada, usted, buenas noches. Muchísimas gracias. Adiós a usted. Pedro, comentario breve, por favor. Verdaderamente contestar nada, respetar su opinión, es su opinión, yo la respeto, evidentemente, claro que sí. Si ella piensa que es así y debe ser así, yo en ningún momento quiero ser discordia, ni muchísimo menos, prefiero una concordia, aunque pues tenga que callar alguna cosa o no, pero que si ella piensa así, pues habrá que respetar totalmente y absolutamente su opinión. Rápidamente, Fernando, digo rápidamente porque es que son tantos los temas, aparte las llamadas, los emails, es imposible en 50 minutos, porque no obstante no entramos a las 4, está el boletín, después hay un promocional, es decir, tenemos 51 minutos como mucho, es imposible dar paso a toda la documentación. Es decir, sufro por los oyentes de Radio Nacional, porque están llamándonos, están escribiendo emails, y tenemos un guión también previsto, y es imposible. Fernando. Olvídate de todo, mira a ver qué pasa. Adelante, Fernando, vamos con una pregunta que me parece interesante. Pedro, hemos oído hablar a lo largo de estos dos programas de Orígenes. ¿Qué es lo que decía Orígenes básicamente acerca de la reencarnación? Orígenes, pues sí, a grandes rasgos, la preexistencia de las almas, la vuelta de las cosas a su primer estado y la reconciliación final de los condenados, y que por su inmenso prestigio de que había gozado en vida, nadie se opuso a él personalmente, y aún todo el siglo III, hasta que no murieron todos sus discípulos, nadie se enfrentó a ellos. A partir de ahí sí, se enfrentaron, y muy duramente, y duró además muchísimo tiempo. Muy bien, Pedro, por razones de espacio y de tiempo, sí, tenemos aquí, no lo vamos a leer, el texto del Concilio II de Constantinopla del 553, en el que se declara anatema la reencarnación. Uh-huh. Si le parece a usted bien, lo vamos a pasar, y también vamos a dejar para otro programa el tema de los cátaros, quiénes eran los cátaros y demás, que es un tema muy interesante y que se puede hacer un tema muy interesante también, yo creo. Vamos a pasar directamente a lo que aparece en estos siete minutos que tenemos, lo que aparece en las Escrituras, en los Evangelios. ¿Dicen algo realmente los Evangelios acerca de la reencarnación? ¿Podemos pensar que Jesús de alguna forma conocía la reencarnación? Sí, no, nosotros no nos pronunciamos, pero sí queremos que esta noche escuchen, por ejemplo, esto. Quien no fuere engendrado de nuevo, Nicodemo, no podrá entrar en el reino de Dios. ¿Engendrado de nuevo? ¿Acaso puede el hombre volver a entrar en el seno de su madre? Lo que nace de la carne, carne es. Pero lo que nace del espíritu es espíritu. No te maravilles de que te haya dicho que es preciso nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere. Oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. 6 minutos para llegar a las 5 de la madrugada, 3:54 en Canarias. Seguimos con más llamadas a través de nuestro número de teléfono Radio Nacional de España. Tenemos a Agustín desde Valladolid. Agustín, rápidamente, ¿le tenemos, Marc? Un momentito, ¿no? Bien, enseguida vamos a pasar, Fernando, con más textos que aluden, o que pueden, vamos a ser rigurosos, siempre hemos intentado ser, que pueden aludir a la reencarnación, posiblemente o no, no lo sabemos. Agustín, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante, por favor. Primero decir las felicidades por el programa y ver si es posible aumentar el tiempo, porque no va para nada. Eso no depende de nosotros, Agustín. Bueno, pues que de quien dependa que lo sepa y lo diga. Primero, una reflexión, que yo creo que es imposible que se evolucione si no sabemos nada de nuestra vida pasada, para no volver a cometer por lo menos esos mismos errores. Después, me gustaría saber si existe la reencarnación en otros planetas, pero siendo seres diferentes a los humanos. Sí. Y la siguiente, si existe la reencarnación, ¿podría estar Jesucristo reencarnado en nuestros días o algún otro profeta? Eso es todo. Muy bien, Agustín, pues escuche la respuesta a través de la radio. Un abrazo, gracias. Gracias, un abrazo. Pedro, muy rápidamente. Ya sé que es casi imposible condensar. Es muy complicada. Siempre evolucionamos. El hecho de que creamos que no evolucionamos es una cosa que nosotros nos cargamos encima. Siempre evolucionamos, incluso aunque nos acordemos de lo que ocurrió antes. Porque cuando fallecemos y generamos el Dharma, lo hacemos, aprendemos todo eso que hicimos mal. No solemos caer demasiadas veces en la misma cosa. Está muy bien hecho, ¿eh? Jesús, creo que no está ahora mismo aquí en la Tierra. Sí está viniendo de una forma, pero de una forma de tipo espiritual y muy importante además. En cuanto a otros planetas, la verdad es que yo no lo sé, no tengo información de otros planetas y no me ha llegado nunca por ningún lado. Es posible que lo haya, pero le aseguro que en principio no me atañe, no me va a influenciar en la evolución que pueda dar al final de la Tierra. Mi influencia sí, todos los que hay en la Tierra, eso sí que me afectan, y mucho. Sí que hay referencias en los Evangelios que pudieran hacer pensar que quizás Jesús conocía por lo menos la reencarnación. Y esta es una muestra de que aparece en los Evangelios, concretamente lo tenemos en Marcos 8:27, y que suena de esta forma. ¿Quién dice la gente de Galilea que soy yo? Dicen que eres el Bautista. No quieren creer que ha muerto. Muchos saben que ha muerto, pero dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Eso sí. Dicen. ¿Y vosotros, quién decís que soy? El programa se ha pasado. Sí, pero yo haría, déjame que puntualice una cosita. Sí, sí, faltan dos minutos tenemos para el boletín informativo. Esto último que estabais leyendo, que hay otras cosas más, ¿lo añadieron más tarde o es verdad? ¿Realmente ocurrió? Y luego, no lo sabemos, Pedro. Y luego lo siguiente, Jesús siempre que quiera modificar el concepto de algo, siempre decía, más yo os digo que... Y que sepamos, él no corrige esta creencia que parece ser que había entre los discípulos. Yo creo que Jesús tenía muchísimo más conocimientos que no podía transmitir en su vida terrena a los pobres discípulos, que los pobres discípulos no se enteraron de nada hasta después de que vino el Espíritu Santo. Y en fin, siento no poder decir nada más, porque esto vamos aquí un poco contrarreloj, ¿vale? Pedro Esteban, muchísimas gracias por tu presencia aquí en los micrófonos de Radio Nacional. Te emplazamos próximamente para hablar de otros muchos temas. Se han quedado algunas cosas en el tintero, pero lo más importante pienso que se ha dicho, ¿eh? Muy bien. Pedro, un abrazo muy fuerte. Gracias por estar en directo a estas horas de la madrugada aquí en Radio Nacional, por trasnochar, que a ti te gusta acostarte más bien pronto. Un abrazo, Pedro, compañero. Un abrazo para todos, un abrazo para todos. Un abrazo, Pedro, adiós. Igualmente. Adiós. Don Fernando, Inmaculada, se ha pasado el programa volando, ¿eh? Volando, sí señor. Una cosa... Juan Carlos. Es que cuando se está en tan buen ambiente y las cosas salen tan bien, se pasa el tiempo volando, es como si fuera celestial, ¿eh? Darle gracias a todos ustedes, darles las gracias por sus llamadas telefónicas, es cierto. Y reiterar, don Santiago, los emails, nuestros saludos hacia Venezuela y hacia Tetuán. Que siguen llegando emails, ¿no? Sí, sí, nos siguen llegando, pues, de otras partes del mundo, además. Correos electrónicos. No solamente de España. De diferentes lugares del mundo. Nos despedimos. Gracias a todos. Margasca, gracias. Mónica Díaz en la coordinación. Fernando Vázquez, Inmaculada Ríos, Juan Carlos Salamanca y quien les habla, Santiago Vázquez. El próximo viernes, madrugada de viernes a sábado, aquí estaremos a las 4 en punto después del boletín, 4 y 5 aproximadamente. Ahora les dejamos con el boletín, las noticias en Radio Nacional de España. Muy buenas noches. Son las 5, las 4 en Canarias. Radio Nacional de España. Informativos. Buenas noches. Nuevo comunicado de Telesexto desde que el pasado 22 de marzo declarara el alto el fuego permanente. En este nuevo comunicado del que se ha...